Buenas noches a todos y todas, queridas cabareteras de la UEF, que habéis venido a la función de hoy. En esta ocasión tenemos con nosotros a la voz más extraña de todas las que han contado su letanía en esta emisora. Y eso que el listón estaba alto. Hemos hecho programas con la vaca Tolones, con Satanás, con un cantero del siglo XI y con un par de esqueletos, entre otros seres imposibles. Esta noche nos superamos. La voz que nos va a hablar lo hace desde un tiempo indefinido, quizás el futuro, pero no es nadie. Es el ojo que mira la transformación de la vida después de que el hombre abandone la escena. Este es el cuarto de una tanda de cuatro programas que se desarrollan en el mismo sitio, un pueblo del norte peninsular en el que cada día hay menos vecinos. En el primero, titulado Un espejo en el que mirarse, Tomatito vivía con 30 almas. En el segundo, donde muere la carretera, Severino Bernués nos habló de los 10 que todavía quedaban. En el tercero, La soledad del rey, Beltrán era el único que todavía no había muerto o emigrado. En el cuarto, el de esta noche, esa voz del tiempo nos hablará del pueblo abandonado, de la naturaleza y de la vida que a pesar de todo siguen ahí. Señoras, señores, cierren los ojos y déjense acariciar por la etérea voz que les amenizará la función de esta noche que se llama El orden natural. El orden natural, una aproximación al futuro. Los tejados caen al buen tuntún, sin orden ni concierto. Un día sucumbe uno y dos años más tarde lo hace el siguiente, sin avisar. El tiempo y la humedad se ceban con los más débiles, pero solo la nieve mansa que se filtra entre las losas conoce estos entresijos. Se desploman así para despistar, para que en esta república, gobernada por el orden natural, nadie, salvo el agua, pueda descifrar el oráculo de la destrucción melancólica. Las vigas no son titanes, se dejan morir porque la muerte es el orden. Las casas eran parte de la biología del lugar, no lo pueden negar. Ya sin cuidados, abandonadas a su suerte, se entregan a la rueda que crea y destruye el mundo. Primero se oye el crujir de una viga. es un sonido lastimero, de hueso roto que presagia el desplome, boom, y toda la mierda. Dos o tres siglos de cobijo sepultados bajo una amalgama de madera y piedras. Y sin embargo, de allí surge la vida. Un año después, siempre tras el musgo, nacen las primeras hierbas, luego las ortigas, al principio sumisas, pidiendo perdón por existir, pero más tarde altaneras. Se hacen las amas del caos y colonizan el nuevo suelo con descaro. Al fin, un diente de león prende en lo que antaño fue sala. La flor asoma entre las chapas de la butater. Frente a ella está el sillón descalabrado en el que Tomatito conversó tantas veces con el aspirino. Hoy es un poste sobre el que descansa una viga que no llegó a tocar el suelo. Eso deja un espacio cubierto que una familia de ratones no tarda en colonizar. Un narciso brota puntual todas las primaveras. En mayo arranca un poco remolón, avergonzado al profanar una alcoba que tantas cosas vio. Pero luego siente la felicidad de estar vivo a los pies de una cama aplastada por 2 toneladas de losas. En junio sabe que ese rincón es su sitio, el lugar de la tierra que la vida ha elegido para él. Algunas paredes se suman al aquelarre del dios Pan y dejan caer piedras menores. Las criaturas cesan su actividad y quedan a la espera. Ese derrumbe puede ser presagio de otro mayor. Silencio. Tras la calamidad brota el sosiego y una familia de herrerillos ocupa el hueco que surge en el muro. La viga doblada conserva la historia del lugar grabada en los clavos oxidados que un día sostuvieron enseres y embutidos. En uno de esos clavos toscos hace el macho un receso antes de entrar triunfal en el nido en el que un pollo, que es el futuro, abre el pico expectante. El clan de ratones come sin miedo los restos de lo que las termitas dejaron en las vigas. No son buenos tiempos estos para sacar 8 bocas adelante. Pero los ratones no hacen ascos al amor y reponen hijos las veces que haga falta. Sucumben y se renuevan como nadie dentro de la casa. Al fin, el águila se deja caer desde la chimenea en la que estaba observando la escena y se da un festín con el más lento. La chimenea todavía resiste orgullosa, le da cierta categoría al destrozo. También los derrumbes tienen su escalafón. Una ruina con clase es la de Beltrán, el cabrero, que solo se desplomó en una vertiente. El tejado sucumbió haciendo un homenaje a las leyes de la simetría, la sala intacta al sur y la alcoba al norte, bajo un manto de piedras y barro. En el lado sano reposa para los restos el esqueleto de Beltrán, que sigue esperando las lluvias. Murió en su escaño de madera frente al fuego y no quiso dar oídos a sordos, así que nadie sintió la pérdida. Murió y ya está. Las paredes dejan ver diferentes tonos de añil sobre el mortero de cal que penetra en los huecos de las piedras. Algunas veces también el mortero se va al suelo y participa en el desorden. El jergón, que fue de su perra, hoy es lecho para una garduña. El esqueleto, vestido con gorra, chaqueta y pantalones de pana, reposa igual que lo hizo en vida. Beltrán, de espaldas al desastre, parece un amo distante que vigilara sus dominios embelesado. La garduña, a sus pies, da porte a la escena durante el día. Por la noche se va a sus quehaceres. Entonces aparecen los ratones como por arte de magia. Corretean entre piedras y baldosas, roen madera, cartones, una tela, y esperan a los otros, los del cielo, que llegan más tarde y se cuelgan boca abajo de lo que queda del techo. Y allí permanecen en silencio con las alas plegadas. Las sombras tienen sonidos. El rizos imitaba como nadie el canto del cárabo. Algunas noches ese grito da la voz de alarma en el valle. Ninguna criatura sabe a ciencia cierta si es pájaro el que se lamenta. Solo una casa en la plaza queda todavía intacta, la del arquitecto arruinado. Se ve que el rizo será honrado cuando regaba cubiertas, pero está rodeada de escombros. Frente a ella, la tapia yace en el suelo. Una víbora espera paciente a que su presa semioculta entre las piedras haga un movimiento en falso. Es un ratón pequeño, como una nuez. Al fin se lanza y lo atraviesa con su colmillo de gancho. Despacio, muy despacio, se dirige hacia el pollo con el rabo del roedor colgando del morro. Recta, con el mismo zigzag que antaño dibujaba la garrota de Tomatito. Al fin logra subir a la losa y allí pasa la mañana al sol, digiriendo lo que se ha echado al coleto. Si cambiamos al ratón por un sol y sombra, todo sigue igual. En la Pardina de Ordiso la vegetación se abre camino. Y eso que el pelirrojo la peinó a conciencia, pero no era curioso. No husmeó el suelo del que arrancó cinco plantas de marihuana. A nada que hubiese acercado la vista habría reparado en el rosario de semillas que soltó una de ellas. Puntuales a su cita de primavera, perpetúan la especie haciendo frente a las ortigas en las zonas más húmedas de la pardina. El coche del peludo sigue frente al bar. Suya fue la última bota que pisó el pueblo. Te la tenía guardada, Beltrán. Juró que algún día, cuando ya no quedara nadie vivo, me haría sobre tu lápida. Pero llegó con desgana y remiso a entrar en propiedades ajenas, no te encontró en el escaño. El peludo se dio cuenta nada más ver la primera casa que tenía pocas cosas que recordar. Estuvo un buen rato frente a lo que fue su bar, maravillado de que la ave resistiera a la intemperie. Desmontó con cuidado el equipo de música del coche y lo metió en la mochila en la que había guardado alguna botella que sacó del local. Con el trabajo acabado, se marchó por la senda que va paralela al barranco. Andaba contento bajo la sombra de los quejigos. No volvió. El Peugeot 205 Tres Puertas quedó para los restos frente a la soledad del bar. En un hueco del maletero tiene su nido un enjambre de abejas. Entran y salen nerviosas del panal, llenando el aire de un rumor grave. Cerca de allí, aupado sobre la tapia de un huerto, un abejaruco observa la escena entusiasmado. La iglesia aguanta duras penas. El sotechado de la entrada se ha ido con el diablo. En cambio, ábside y nave aún son de un dios que hizo las maletas hace tiempo, como los otros. La torre está herida por un rayo. Cualquier día de estos nos dará un disgusto y dejará la gloria del sumo hacedor por los suelos. Las ratas se han apoderado del templo y a su estela las lechuzas reinan en todo lo alto. Su canto de metal rasgado anuncia al verdadero Dios, el Señor del tiempo, que todo lo puede. Al otro lado del ábside, en el cementerio, los muertos resisten estoicos la invasión vegetal. Un quejigo altanero desafía al resto. Nadie le hace sombra. Si acaso, el pino que crece desatado junto a la tapia del mediodía. Aliagas y caléndulas lo observan todo. Los muros están en manos de las zarzas, sin remedio. Se han apoderado de los límites de las propiedades. Al fin las zarzas le hacen una peineta al catastro. A fuerza de penetrar entre las piedras, los muros se debilitan y en invierno estallan. La propiedad no existe. En otoño estarán llenas de moras. Mientras, el Bog hace la guerra silenciosa. Al Bog no le importa el tiempo. Él sabe que si no hay desastres mayores, será el dueño de Esterial y de todo. Al fin, la tumba de la Chai tiene flores perpetuas en este remanso de calma. Beltrán tenía razón. Aunque sean de un color indefinido, los tulipanes de plástico resisten al sol, al agua y al cierzo. El paraíso está en construcción. La raíz del pino bravo levanta lápidas y muertos contra su voluntad. La familia San Clemente, por fin, asciende a los cielos. Nunca se vieron en una como esta. Mientras tanto, un lagarto verde fosforito saborea los restos de un escarabajo sobre la lápida de la Chari. Silencio. Ni el viento se oye. Y así termina esta tetralogía que hemos dado en llamar Al otro lado del silencio. Y de eso, del silencio y de la soledad, hemos hablado. Y de pasiones viejas, de traición y barbarie, pero también de sosiego y observación. El pueblo ya no es tal. Es naturaleza que emerge de las ruinas y, sin embargo, en una silla que resistió el desplome, hay algo que hace vivo al humano que sentó sus reales sobre ella. Tampoco el carpintero morirá del todo mientras esa silla siga siendo un lugar en el que descansar, aunque quien lo haga sea una mariposa, un herrerillo o un gusano. Da igual. La vida que fue, sigue ahí. Antes de presentar a los músicos, quiero proponerles un juego. Manda a la dirección de correo de nuestra página web, cabaretvoltaire@gmail.com, o a la página del Facebook, una foto de tu ruina favorita. Rural, urbana, social, humana, da igual, no hay premio. Pero serán observadas con mucha atención por este menda que os habla. Prometo contestar a todas las personas que envíen la foto de su ruina. Y vamos con los músicos. Mamma Milk. ¿Quién son esos notas, te preguntarás? Gente de bien, ya te digo, pero poco más sabemos. Son japoneses, son dos. Una mujer que toca el acordeón y un hombre al contrabajo. Nada más. Tienen una página web en japonés y nos hemos dado por vencidos. Nadie en su sano juicio se pone a traducir esos andamios. Pero son buenos, o por lo menos así nos lo parece. El verano pasado estuve escuchando Fragrance of Not, un disco suyo, mientras conducía. Era la música que usamos de fondo en el programa en el que el mecánico del papamóvil nos contaba su drama. Me gustó, así que me puse en contacto con Manu Horna, nuestro selector musical, a ver si me podía dar señas de esa música que programó. No tenía ni puta idea de los Mamma Milk, ni de cómo había llegado el disco hasta él. Todos tenemos ídolos musicales que poca gente conoce. Peña que no ha triunfado en el show business, pero que son buenos. Tan buenos que nos endulzaron muchas tardes de nuestra vida. Hilario Camacho, en 1975, publicó un disco, de paso, que suena hoy como si se hubiera grabado ayer. Gato Pérez, el hombre que cuando se aburría, suceso este que ocurría en pocas ocasiones, solucionaba ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Era un virtuoso de la guitarra. Salsa, rumba, tocaba todo lo que no estaba de moda. Luego se murió. Años después, triunfaron esos ritmos calientes. Hablaría de Jaume Sisa, de Crae, de William Russo, más contundente que Gershwin, pero desconocido. En fin, de muchos más hablaría. Pido un aplauso para ellos. Y eso ha sido todo por hoy. Un beso y buenas noches.